Estamos en contacto, sí, con Cintia Zorrilla de la editorial Siete Sellos. Buenas tardes, Cintia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Cintia. Y además estoy bien, saludable, digamos, que es importante en esta etapa. Pero además estamos bien con mis compañeras, estamos en una radio comunitaria y hemos podido estar desarrollando nuestro laburo en este tiempo tan extraño y tan inédito, y eso devuelve mucho. Vos también lo sabrás, porque me parece que en Siete Sellos Editorial no han parado de laburar a pesar de la cuarentena. ¿Puede ser? Nosotros estuvimos cerrados un par de semanas, que es cuando arrancó lo que tiene que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Digamos, tuvimos cerrado el espacio, pero desde nuestras casas sí, todos y todas seguimos trabajando. Esa es la realidad. Comenzamos a trabajar cuando, digamos, en nuestro espacio físico, cuando el gobierno aquí de La Pampa permitió que los comercios pudieran abrir. Ahí sentimos como cierta flexibilización, que fue lo que sucedió, y decidimos volver al espacio físico tomando los recaudos con entre nosotros y también con los clientes, y bueno, eso también nos permitió un poco salir del ahogo en el que estábamos. Claro, en el que estaba cada una y cada uno. Cintia, lo cierto es que ya a mediados de mayo se venían con un nuevo certamen solidario de microrrelatos abajo del brazo. Vamos a decir todo, Cintia. ¿Qué? Ahora bien, ¿qué? Para conversar un poco sobre el té particular, ¿qué es un microrrelato, Cintia? Lo que nosotros proponemos es escribir algo cortito. Esta es la tercera edición de un certamen de microrrelatos que estamos haciendo. Y es escribir que una persona pueda desarrollar gigantes ideas, pero en pocas palabras, en hasta 70 palabras. Esa es como la idea de lo que concentramos en lo que llamamos microrrelato. Hasta 70. El anteaño pasado lo hicimos hasta 60 palabras. Y por ahí es un desafío para las personas que se aventuran a escribir, y bueno, y nos parece que está bueno ese desafío, digamos, que podamos desarrollar todas esas ideas enormes que las personas tienen, pero sintetizarlas en algo cortito, y que bueno, y que pueda traducir esos sentimientos, todas las profundidades de las personas en pocas palabras. ¿Y hay alguna cuestión, digamos, que sea como el eje, que sea como el disparador, Cintia, de este nuevo certamen de microrrelatos? Sí, este año siempre tenemos disparadores para escribir estos microrrelatos. Sin embargo, este año lo que hacíamos era conjugar siempre tres palabras, tres verbos, pero este año cambiamos la modalidad, porque lo queríamos hacer en base al centenario de Olga Orozco. Entonces, lo que hicimos es elegir dos frases disparadoras, dos fragmentos de algunos escritos de Olga Orozco, uno es de Sol en Piscis, y otro texto literario que se llama Somos tú. Lo que hicimos fue sacar alguna frase de esos textos literarios y que sean los disparadores. Lo que sí, a la gente, tenemos nuestros links que compartimos para que puedan acceder al texto completo y puedan también conocer los escritos de la autora y ver también en las profundidades en la que escriben, para de esa manera sentirse inspirados para escribir estos microrrelatos. Qué bueno, qué bueno. Me imagino que es una invitación a todas las personas que han desarrollado la literatura, que tienen la capacidad de escribir bastante musculada, pero también hay lugar para quienes no lo hacemos frecuentemente. Exactamente, sí, todas las personas pueden participar, sean escritores o no, y por eso también establecimos cuatro categorías para este certamen, para que pudieran participar. La primera de estas categorías está destinada a niños, niñas, niñes, es decir, aquellos pequeños, pequeñas, que asistan a la escuela primaria o bien sepan escribir. Eso ya es suficiente. La segunda categoría es para adolescentes de hasta 18 años. La tercera categoría la denominamos escritores y escritoras, pero la realidad es que no necesariamente una persona tiene que hacerlo para poder participar, pueden participar hasta cualquier edad. Y la cuarta categoría está destinada destinada a organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, bibliotecas, instituciones que escriban microrelatos en conjunto, digamos, que se agrupen para escribir ideas y, bueno, y puedan participar. ¿Una especie de cadáver exquisito? Algo así. ¿Y, sí, ha ocurrido, ha habido intervenciones en las ediciones anteriores, Cintia, y cómo han sido los resultados? ¿A qué te referís? Digo, de estos cadáveres exquisitos que podrían... La verdad es que los resultados, la verdad, siempre fueron positivos para nosotros, por la cantidad de gente que participa siempre en todas las categorías. Y la verdad es que surgieron cosas muy buenas, muchos acordes, digamos, a las coyunturas, también eso hay que decirlo. A las coyunturas económicas, políticas, más allá de los disparadores que nosotros señalamos. Creo que muchas de esas coyunturas, y más en la categoría D de las organizaciones, se repite, y eso ha estado muy bueno, digamos, poder conjugar todas esas ideas en esos microrelatos que después, bueno, nosotros los traducimos en un libro agenda que acompañan a las personas que lo adquieren durante todo el año. Así que siempre ha sido positivo, siempre hemos recibido alrededor de 480 microrelatos por año, más o menos. Más o menos 500. Sí. Diga, ¿eh? Más o menos 500, digo, más 480 de promedio, sí, Cintia. De promedio, sí. Qué bárbaro. Y de personas de todo el mundo, no solo de aquí de nuestra provincia, de nuestra ciudad o de Argentina, sino muchas personas de América Latina, de países aquí hermanos de Argentina, sino también, bueno, de países europeos, personas que escriben en español, se han aventurado también en escribir, nos han mandado también desde Portugal, por ejemplo, gente que tiene otra lengua, pero que sabe escribir en español, y bueno, nos manda los microrelatos también, así que hemos tratado de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Qué interesante esto de lo virtual, de las comunicaciones y las posibilidades que abre, sobre todo para alimentar una cuestión como la lectura y el desarrollo de la escritura. Cintia, es muy, muy bueno esto, estar en un lugar en el mundo donde se labura con estos objetivos, es sumamente interesante. Ahora, ¿qué hacen con toda esa guita? Porque juntan, bueno, un montón de plata, me imagino. Sí, lo que nosotros hacemos es generar lo que llamamos un libro agenda, como te contaba anteriormente, para que esos microrelatos nos acompañen los 365 días del año, lo podamos leer, releer y demás, pero ese producto final lo que hacemos es comercializarlo con un fin solidario. Ese dinero no nos queda a nosotros, solo cubrimos los gastos de material, obviamente, pero todo el resto va donado a desayunadores, comedores y merenderos de aquí de Santa Rosa, con los que habitualmente tenemos contacto o no. Algunos hemos tomado contacto también por esta situación, que nos han, al conocer la propuesta, nos han dicho queremos participar, queremos también vender agendas, pero que nos tengan en cuenta para la donación de... Nosotros no donamos el dinero, eso sí hay que aclararlo, sino que hacemos la compra de materiales para desarrollar proyectos que cada una de estas organizaciones necesita. Esa es la realidad. Entonces nos dicen, bueno, necesitamos, no sé, aberturas porque queremos desarrollar, queremos agrandar nuestro comedor, compramos las aberturas y bueno, y así. O para desarrollar proyectos productivos, digamos, lo que necesiten. Y la verdad es que hemos tenido buena también relación con los comedores. Somos también una cooperativa que tiene que ser solidaria con las instituciones de la sociedad en la que está inserta. Así que, nada, ese es principalmente el objetivo de este certamen. La verdad es que está muy en boga decir que el mundo va a quedar pata para arriba o que esto cambia, que esto que está ocurriendo el año 20, Cintia, va a cambiarlo todo, pero si hay algo que está quedando en evidencia es definitivamente la labor fundamental que desarrollan las cooperativas y esto que nos mencionás de cuál es el final definitivo de lo recaudado a través de este sistema, que es sumamente ingenioso y productivo, nos cuenta pormenorizadamente cómo, cuánto empeño y cuánto laburo ponen en esta encrucijada, si se quiere, pero que adentro de una cooperativa sabemos que es laburo de todos los días. Te pediría para redondear este encuentro, sí, Cintia, que no sé si te parece tengas alguna reflexión sobre un grande que en vez de terminar de irse se termina de instalar, como es don Edgar Morisoli. Sí, para nuestra cooperativa, bueno, cuando nos enteramos de la triste noticia, nada, empezamos acá entre los compañeros a recordar, ¿no?, lo que fue para la cooperativa, siempre dispuesto a colaborar con nosotros en lo que necesitemos, para decir algunas palabras en alguna presentación de un libro, para invitarlo a participar en los eventos. Se sentaba a escuchar, así que bueno, digamos, recordarlo bien, como uno de los, yo diría, el mejor escritor de La Pampa, y así lo sentimos en la cooperativa, pero más allá de eso, la buena predisposición que siempre tenía para con las personas, me parece que esa calidad humana creo que es la que hay que resaltar. Y más en este tiempo donde nada, estamos todos con cierta sensibilidad y me parece que es importante resaltar, ¿no?, atrás de cuestiones de alma, de la calidez, y bueno, es lo que nosotros tratamos de hacer también desde nuestro espacio. Bueno, hablás de una calidad humana que ojalá en el futuro sea como un distintivo de las personas de estas tierras. Además, en el año del centenario de Olga Orozco, se me antoja imaginármelos tomándose unos amargos o un tecito, no sé, a la sombra de alguna parra. Eso seguro. Cintia. Eso siempre, él es. Cuestión de todos los días reunirnos un ratito, un café, un mate, lo que sea, para generar esos encuentros, que generen calidez humana también. Para generar esa compartición. Cintia, sí. La verdad es que es muy bueno, muy agradable conversar contigo. No sé si se nos queda algo sin mencionar acerca del certamen. No, yo quería decir que no quería decir del certamen, que si quieren conocer las bases y condiciones más rápidas, pueden ingresar a nuestra página web, que es 7 sellos, se entrecorta un poquitito ahora, te interrumpo porque se entrecorta un poquitito, pero mientras conversábamos yo agarré y publiqué, compartí la publicación de 7 sellos editorial en el Facebook, en nuestra fanpage, para que la audiencia tenga al alcance de su mano y a un solo clic la información. Pero terminanos de contar. Eso, que si querían conocer nuestras bases y condiciones, y ahí pueden conocer todo más en detalle lo que tiene que ver con nuestro certamen, conocer bien las fases de jurados, los premios, hasta que hay tiempo hasta el 6 de julio para participar, y bueno, todos los detalles que quieren conocer, y también nos pueden escribir si tienen dudas, si quieren hacer algún comentario, o lo que sea, siempre todo es bienvenido para seguir creciendo. Muy bien, Cintia, muchísimas gracias y te deseamos que tengas buen resto de la jornada. Gracias igualmente, un beso para todos. Un gusto charlar con Cintia Zorrilla de la editorial 7 Sellos, la